sonando los tambores, le damos la bienvenida a todas y a todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Muy buenos días, la ventana llega hasta ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, sonando los tambores con dicha felicidad, buena vibra y sobre todo un corazón que no le cabe en el pecho. ¡Luis Erloyo! ¡Mua! ¡Tan bello este muchachón! Que me alegra todas las mañanas con esos ojazos. ¡Caramba! Y abriendo la ventana, Enza García, mandándole muchos besos, aplausos a mapuches, a papachos, buenas vibras, bendiciones y muchos tambores, que haya alegría y felicidad, que nazcan nuestros niños sanos, que las que tengan su madrecita que les dure 100 años, salud, prosperidad. Y bueno, señores, no es cuestión de velocidad, el vencer los problemas, el capear el temporal, el salir victoriosos en esta guerra económica no es cuestión de velocidad, sino de resistencia. Y de verdad que tenemos, ya tenemos una maestría. El pueblo cubano tiene doctorado, PhD, postdoctorado. Esos ya tienen máster. Y vemos cómo después de 50 años, más de 50 años de resistencia, los gringos terminaron bajando la cabeza. Y hoy se inaugura la embajada de los Estados Unidos en La Habana, justo al día siguiente del cumpleaños del comandante Fidel Castro. Fidel debe estar, por supuesto, Fidel les dijo, ajá, bueno, ya tienen embajadita aquí, nos van pagando el dineral que nos deben por daños y perjuicios. Lo que por más de 50 años de bloqueo económico. Así de sencillo. Así de sencillo, agarró y se los lanzó Fidel y bueno, ok, ya tienen embajadita aquí igualito, por si es por la jorobadera, iba a decir una grosería, si es por la jorobadera que tienen las embajadas gringas desde la oficina de negocios que había en La Habana, bastante varilla que echaban en la isla, pero bastante varilla. Si no, bueno, recordemos a la señora Joanny Sánchez y recordemos a las damas de blanco, a las que les dijeron, no te vistas que no vas. No se vistan que no van. Los gringos, nada que ver con la gusanera que está metida dentro de la isla. Por supuesto, si bien piensa mal y acertarás, por algo serán. Algún interés tendrán los gringos en, por lo menos así sea, de limpiar su imagen, de dejar por fuera a las damas de blanco en esta inauguración de la embajada estadounidense en Cuba. Lo que queremos decir es que los cubanos han soportado más de 50 años de bloqueo durante el periodo especial que comprende la década del 90, que fue cuando se dio ese fenómeno espantoso de los balseros, y bastante que salía por televisión y se masificaba y te colocaban las colas de la gente en lo que llaman cartillas de abastecimiento, que no, o sea, eran mercales. Mercales y donde los cubanos conseguían los alimentos subsidiados y se armaban esas colas como se arman aquí en el Bicentenario ahora que estamos viviendo un bloqueo económico similar al cubano, pero lo más triste es que no es algo oficial porque todo el mundo sabe que Cuba tiene un bloqueo, pero nosotros nos tienen bloqueadas las líneas aéreas, pero no es un bloqueo oficial. A nosotros nos tienen bloqueados muchos laboratorios, pero no es un bloqueo oficial. A nosotros nos tienen bloqueadas las casas de cambio de Cúcuta, pero no es un bloqueo oficial. Y lo que es peor, nos tiene bloqueado Polar, venezolanos. El bloqueo venezolano es de adentro, es desde adentro. Y los cubanos resistieron casi 10 años de periodo especial. Y a pesar de ello, es un país líder en el mundo en educación. Es un país líder en el mundo en salud. Es un país líder en el mundo en deporte. Porque la revolución continuó a pesar de la asfixia económica. Y terminaron triunfando. Tenemos el ejemplo cubano. Los venezolanos no somos menos. Somos hijos de Bolívar. Somos hijos de Bolívar y hermanos de Martí. Tenemos la misma sangre luchadora. Somos pueblo de libertadores y somos un pueblo digno. Que no se nos olvide. Somos un pueblo digno y claro que lo vamos a lograr. Bueno, ayer fue el cumpleaños del comandante Fidel, 89 años. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Bueno, Fidel es un año mayor de lo que mi padre tendría 88. Y de verdad que uno ve las fotos y uno ve a ese a Fidel anciano, ojo, se ve anciano, pero duro para su edad, se ve anciano, pero lúcido, ¿no? Entonces ver ese gigante del cuartel Moncada, porque Fidel era un hombre muy alto, de más de 1.90 m. Entonces ver ese gigante del Moncada, ese gigante de la Sierra Maestra, ese gigante que se imponía en los podios de la ONU y verlo ya en una foto donde está con Evo Morales y con Nicolás Maduro sentado en una camioneta, encogidito así en la sillita, ¿no? Qué lindo. No, porque tenemos que aprender a verlo. La vejez es hermosa, la ancianitud es hermosa, porque despierta sentimientos de dulzura, porque en un anciano, en una persona de la tercera edad, tenemos el conocimiento de un sabio y la ternura de un niño. De verdad, provoca abrazarlos a todos los abuelitos, a todas las abuelitas. ¿A quién no le provoca abrazarlos, ah? Cuando cuentan sus historias de cuando eran niños, de cuando eran jóvenes, cuando nos cuentan su modo de ver las cosas, cuando recuperan esa ternura. A ver, si algo caracteriza a los ancianitos es que cualquier cosa los hace llorar. Una flor les hace llorar, un amanecer les hace llorar, que les digan te quiero, les saca las lágrimas. Es esa sensibilidad. Al llegar a la senectud recuperamos la sensibilidad que perdimos a partir de la adolescencia. Qué hermoso. Y qué hermoso ver a Fidel. Aparte que, bueno, me despierta mucha ternura, porque por lo visto esa es la moda de los viejitos, el utilizar camisas de cuadro. Mi papá las utilizaba igualitas, pero no usaba chaquetas, sino que usaba chaleco de periodista, porque su sueño dorado era ser periodista. Por lo visto, porque se vestía más de periodista que yo. Bueno, Fidel Castro y Nicolás Maduro sorprendieron a Evo Morales antes de la celebración del cumpleaños de Fidel. Evo Morales, bueno, el presidente Nicolás Maduro con Cilia Flores, su esposa Cilia Flores, fueron para allá. También fue Evo Morales. Evo Morales es un hombre muy alto, por eso es que llama la atención. Tampoco es que Fidel esté reducido a un tamaño liliputiense, pero se ve así de chiquitico. Y bueno, y Fidel agarró su camioneta y se fue con Nicolás Maduro y vamos a buscar a Evo y vamos a sorprenderlo, ¿no? Bueno, estamos aquí y lo que dice la nota de RNB, que bueno, Fidel Castro está retirado de la presidencia de Cuba desde 2006 y ha sido sucedido por su hermano Raúl. Cumplió 89 años en el marco de una celebración matizada con conciertos y homenajes en la víspera de la visita del secretario de Estados Unidos, John Kerry, que el día de hoy, encabezará el acto formal de reapertura de la embajada norteamericana en la isla. Bueno, informaciones nacionales, hay muchas cosas que comentarles. Una de ellas es que el CNE aprobó la postulación de 1.799 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. De las cuales, de ese total, 62,7% son hombres y 37,29% son mujeres. Desde la sede del órgano rector, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ofreció un balance del proceso de postulación de candidatos y candidatas a las elecciones parlamentarias que culminó el pasado viernes 7 de agosto. Y detalló que el total general de postulados se encuentra en 671 mujeres y 1.128 hombres. Bueno, y esa diferencia también se ve porque la MUD no ha postulado casi mujeres, ¿no? Asimismo, Lucena indicó que en las candidaturas nominales hay 390, que es un 32,85% de candidatas, y 797, que son un 67,14% de candidatos, mientras que vía lista se encuentran 279 mujeres, que es un 45,9%, y 316 hombres, que sería un 54,1%. Agregó que se recibieron 5.606 postulaciones por internet y ante la Junta 3.693 de ese total fueron admitidas 4.321 y 84 rechazadas. En internet se hace una serie grande de postulaciones que no es igual al número de candidatos y luego se hace una presentación ante la Junta. Lucena informó que las organizaciones políticas tendrán el día martes 19 para hacer modificaciones de sus candidatos inscritos que están registrados fuera de la circunscripción por la que fueron postulados. Por otro lado, bueno, la presidenta del CNE indicó que el programa de acompañamiento electoral de Venezuela es uno de los más transparentes que existe en la región. Programa de acompañamiento que tiene Venezuela es uno de los más técnicos, claros y transparentes que hay en la región. Las organizaciones que vienen para acá son altamente calificadas. Tenemos acompañamiento desde el mes de mayo de este año y no han dejado de venir para las auditorías, expresó Lucena. Explicó que para afianzar el respeto a la soberanía del país y de acuerdo con las leyes electorales venezolanas, solo las organizaciones políticas de Venezuela tienen el derecho a contar con observadores, que deben ser ciudadanos venezolanos. Señaló que en el programa de acompañamiento se encuentran autoridades electorales del continente asiático, africano y europeo, así como expertos, técnicos, académicos y parlamentarios que se han encargado de organizar procesos electorales en sus respectivas naciones. Y una buena noticia, como lo hemos dicho varias veces, errar es de humanos y rectificar es de sabios. Y el ministro de Alimentación, pues, pensó que la situación estaba que controlada y dijo, bueno, vamos a levantar la venta de los productos por terminal de cédula, vamos a eliminarla de la red de distribución de alimentos del Estado. Y eso generó que se cuadruplicaran las colas en los bicentenarios, formándose una situación realmente inhumana, ¿no? Pues bueno, rectificó el ministro Carlos Osorio y reactivan la venta por cédula en Mercal, Pedeval y Bicentenario. Los ciudadanos pueden adquirir productos alimenticios prioritarios por el último número de la cédula de identidad el lunes del 0 al 1, el martes del 2 al 3, los miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 9 y los fines de semana podrán volver a adquirir productos así el sábado del 0 al 4 y los domingos del 5 al 9. A través de la cuenta de Twitter, @CZOsorio, el ministro indicó que cumpliendo con el mandato del pueblo, ¡aleluya!, reactivamos el acceso a los productos prioritarios por terminal de cédula. Igualmente explicó que la medida fue reactivada luego de reiteradas reuniones, inspecciones, evaluaciones y a petición del Poder Popular. Esto es el resultado de muchas reuniones y exigencias de nuestros consejos comunales. Así que bueno, esto lo escribió Osorio en su red social. Les tenemos para el día de hoy también, bueno, el comentario, el tercer trabajo, de verdad que son unos trabajos maravillosos los que ha hecho el periodista Ernesto Navarro, Premio Nacional de Periodismo, precisamente por estas reseñas que publica en la página web desde laplaza.com, una página que en lo personal me gusta muchísimo. Y con el trabajo este de los bachaqueros, y bueno, y se pregunta, ¿cuál es el castigo a los bachaqueros? Entonces esto lo vamos a comentar más adelante. Son las 10:24 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos con el cantor del pueblo, Alí Primera, La Soga. Si pasa en cuanto me cuente, mañana habrá luna nueva. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez, fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Momentos en la historia. Araujo, escritor, economista, poeta, profesor universitario, periodista y guionista de cine y televisión. Sus padres, Sebastián Araujo y Eden Changarotti. Cursa la primaria entre Calderas, Boconó y Barinitas, mientras que la secundaria la realizó en los liceos Simón Bolívar de San Cristóbal y Andrés Bello de Caracas, entre 1949 y 1953. Estudió y se graduó simultáneamente en las Escuelas de Economía y Letras de la Universidad Central de Venezuela. Durante los años 1955 y 1957 hizo un posgrado de Economía en la Universidad de Columbia, en Nueva York. En 1958 se incorporó a la docencia en las Facultades de Economía y Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Y en 1969 asumió la dirección de la Escuela de Letras de dicha institución. Antes de esto, había trabajado en el Instituto Venezolano de Petroquímica y durante largos años fue asesor de la Asociación Pro Venezuela. En la década de 1960 fue un activo militante de la izquierda y figuró entre los redactores de El Venezolano y otras publicaciones afines, por lo cual sufrió persecuciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. La bibliografía de Orlando Araujo consta de 30 títulos. La variedad, extensión y calidad de su obra le confiere rango de polígrafo. Entre sus ensayos cabe destacar Lengua y creación en la obra de Rómulo Gallegos, publicado en el apogeo de la dictadura perejimenista, y el cual fue considerado por el propio Gallegos como el mejor trabajo escrito sobre su obra. En 1992, el periodista y actual diputado de la Asamblea Nacional, Erly Herrera, publicó un libro sobre su obra literaria y poética, titulado La neblina y el verbo, Orlando Araujo, uno y múltiple. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame. Acompáñame. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni cosas. demente, de criminales mentes. Se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maniatada entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada. Una patria como la mía tropieza o resbala, pero se pone de pie y se limpia la cara. Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas. No sé qué por justicia te toque la última bala. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no vale, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no vale, pero no las almas. Tropieza o resbala, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no vale, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no vale, pero no las almas. Tropieza o resbala, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Y es 35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos La Última Bala de Yuri Buenaventura. Es un tema que refleja lo que significó para Colombia la era Pablo Escobar Gaviria, una era que no se debe olvidar, que perfeccionó la delincuencia organizada y no solamente eso, sino que le abrió las puertas al narcotráfico y al paramilitarismo en el gobierno y la política colombiana. Nos encontramos cómo ese modelo se exportó a México y cómo ese modelo ha sido importado por la derecha venezolana en nuestro país. Es lamentable, es repudiable, lo que genera es horror lo que ocurrió con Liana Ergueta. La rueda de prensa del ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia, si la vemos con lupa, es para poner los pelos de punta a cualquiera. Los presuntos asesinos, Liana Ergueta, bueno, llegamos a ver las fotos, están vinculados con líderes políticos de la derecha. Fíjense ustedes, ¿no? Gustavo González López, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, detalló los hechos tras la muerte de Ergueta y su posterior desmembramiento. La dama había acusado a través de las redes sociales al actor intelectual Carlos Trejo Mosquera de haberle estafado de una venta ilegal de divisas. Mire, el que se pone a comprar y vender dólares en el mercado negro sabe que puede ser estafado. Y como está metido en algo ilegal, no tienes dónde demandar ni denunciar. O sea, te jorobaste. O sea, para el que se la quiera dar de vivo comprando y vendiendo dólares, que se vea en el espejo de Liana Ergueta. Bueno, resulta que este señor la estafó, ella se molestó y empezó a armar pataletas por Twitter. Algo así como que voy a rayarlo. Bueno, pues la rayita le salió cara a la pobre Liana Ergueta. Esta persona, militante de Primero Justicia, al ver amenazada su carrera política, contrató a Pérez Venta y Angulo, quienes citaron a la dama, la aturdieron con un shock eléctrico, la violentaron sexualmente y la amordazaron con cinta adhesiva y la dejaron que se asfixiara. No solamente la electrocutaron, la violaron. y la amordazaron con cinta adhesiva, lo que produjo su muerte por asfixia. Pérez, Venta y Angulo procedieron a desmembrarle las manos, los pies y la cabeza. Agarraron en un apartamento, la picaron en pedacitos. Pero es que lo que llama la atención es que si lo hubieran descuartizado para esconder las partes, lanzarla, como una vez vi en un programa de estos en los Estados Unidos, una mujer que mató al marido y los descuartizó y lanzó las maletas al mar. Que tú dices, bueno, eso es para desaparecer el cuerpo, pero que dejen los pedazos de Elian Ergueta dentro de un automóvil a la vista de todos y que el tronco estuviera en una maleta, dentro de la maleta del carro, y dejaran en el asiento trasero a la vista de todo el mundo la cabeza, las manos y los pies. Señores, eso es paramilitarismo. Esa es la práctica de los narcotraficantes mexicanos. Eso es para generar horror, eso es para generar pánico. Eso es un mensaje para aquellos vivarachos que se la pasan guisando con el dólar negro. Mira, si tú abres la boca, vas a terminar igualito. Eso es para amedrentar. O sea, esta es una práctica de los carteles mexicanos, señores. Entonces uno escucha a Yuri Buenaventura cuando dice mi bandera secuestrada por el narcotráfico, por la corrupción. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? Como la derecha nos tiene y nos quiere secuestrar la bandera con narcotráfico, con corrupción, con muerte, con bachaqueo, con dólar negro. Pero como dice Yuri Buenaventura, mi pueblo no cae, tropiezo, resbala, se pone de pie y se limpia la cara. Y aquí está el pueblo venezolano, bien digno. Bueno, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que gracias al efectivo trabajo del cuerpo del CICPC, se logró esclarecer en tiempo récord el caso del asesinato de Eliana Aixa Ergueta González, de 53 años, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado la semana pasada en el interior de un vehículo. Bueno, de hecho, incluso hay videos que muestran estos tipos dejando el carro allí, ¿no? Entonces, en líneas generales, eso fue lo que ocurrió. Estos señores están cantando pues como pajaritos y van a salir a la luz relación de sectores de oposición con prácticas, bueno, no solamente estamos hablando de sicariato, solo estamos hablando de lavado de dinero y financiamiento. Esta señora, Liana Ergueta, era también militante de oposición y de hecho ella apoyaba activamente las guarimbas, estuvo vinculada con el hecho guarimbero. Señores, quien se acerca a la maldad termina devorado por ella. Lamentamos mucho lo que ocurrió con ella. Lamentamos nuestras palabras de condolencia a sus familiares. Pero, señores, hay que tener mucho cuidado con quien se junta a uno. Porque si aplaudes el asesinato de inocentes, de guardias nacionales, de motorizados, o los fomentas porque los ves como tus enemigos, cuando tus amiguitos de fechoría te consideran una enemiga, te tratan así. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponible en las redes sociales por ahora, la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Con el Facebook hay problema, no puedo abrirlo, avisaré una vez que lo tenga abierto, ¿no? Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera, buenos días. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Es Margot. Hola, Margot, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, hablando, oye, yo no sabía de ese caso, yo iba a nombrar la cosa, pero me quedé impresionada. No, horrible, sí. Horrible, o sea, esto es digno de narcotráfico mexicano. Uy, claro, y el tipo tiene cara hasta de asesino. Sí, y está sí. En todas las fotos con todos los bichos. María Corina Ledesma Capriel, y no es que estuviera allí al ladito, así como su pana del alma. Sí, mira, si así sabes. Son como oposición, como gobierno, es que no quedará para nosotros. Sí, no, es que no va a hacer falta estadios al estilo Pinochet con agarrar sí. Y traer paracos para que nos ejecuten en nuestras propias casas sí, y ellos sí, quedan como sí, los buenos. Sí. Ay, no, es la delincuencia desbordada. Se cargan los mismos vecinos porque a mí me hacen cacerolazo de los cuatro lados, arriba, abajo, los lados. Ay, imagínate. Y me tocan la reja. Uh-huh. Pero yo los mando, tú sabes, a lavarse la cara. Así es. Mira, Elsa, tú sabes que estaba viendo lo de Fidel Castro bellísimo, ¿no? Uh-huh. ¿Tú te acuerdas cuando Carlos Andrés Pérez o Jaime Lucinti, creo que fue, yo trabajaba en el Banco Ítalo Venezolano, en la Torre Caprile? Uh-huh. Yo trabajé los dos años, los de Carlos Andrés y los de Lucinti, terminar el de, empecé cuando estaba terminando Luis Herrera. Bueno, una vez nos fuimos a comer a Sabana Grande, los muchachos del banco se fueron conmigo, yo era jefe de ellos, ay, vamos a comer, señor Amargo, ¿qué tal? Y fuimos, cuando íbamos a pasar por el Hotel Presidente, que queda detrás de la previsora. Sí, sí, ese vale. Todo eso estaba coordinado de Guardias Nacionales. Y nosotros le preguntamos a los guardias que por qué estaba pasando. Y lo que nos... No, es que aquí está el comandante Fidel Castro Rojo. Todo el hotel era de Fidel Castro, lo tenían ahí protegido. Él vino a la toma de posesión, creo que fue de Carlos Andrés. Él vino para la coronación. Claro, y además me acuerdo como Bocaranda, de broma, no le besaba los labios a Fidel, sí, cuando lo entrevistó, digo, desde el recordando Hinto. Yo anoche viendo, claro, el programa, y yo dije, pero ahora no, vamos a salir de los hermanos Cabral. Y dijo un tipo ahí en la mini marcha del sábado, que iban, había que de los hermanos Castro, si a Fidel Castro los adicos le besaron, y los copellanos también, porque Caldera lo invitó a una cumbre en Margarita, acuérdate, uh-huh, que hubo en Margarita. Sí, señor. Entonces yo digo, bueno, y entonces, ¿quién los entiende? Y aquí, porque yo tengo toda mi familia, vive en el este del este. Uh-huh. Y ellos se iban a operar a Cuba, me acuerdo, ¿sí? Yo, no, nos vamos para Cuba a pasar las Navidades, nos vamos para Cuba, y todo era Cuba, los médicos y todo, y ahora los médicos cubanos no sirven, ¿qué es eso? Somos unos locos, chica. Bueno, Enza, y por último, me alegra que vayan a poner. Qué bueno, sí, es que tenían que hacerlo, tardó, pero bueno, lo hizo. Mi hijo, el estrés, me lo estaba comiendo. Claro, pobrecito Luis. Oye, mira, te digo, médicos de resonancia, de todo, no le encuentran nada, no, mira, estrés. Gracias a Dios, no, la resonancia bien, todo bien, el estrés que tienen ellos ahí, que los pueden golpear, que los amenazan, porque claro, no se crea. Porque esas hay un montón de malandros así, amedrentando a la gente. La gente, o sea, yo me quedé loca, porque el día que yo fui hasta se cachetearon y todo. Y yo digo, ¿por qué te pones así? Si ya vas a entrar, vas a comprar. Entonces pelean con las cajeras, las insultan, los insultan a ellos, les mientan la madre, los llaman hijos de su mamá, les dicen que los van a esperar en la puerta. Yo me di cuenta cuando le gustaba un chamo que estaba en la cola, le hice una seña, y mi nieto estaba conmigo, y mi nieto le dice, ¿qué pasó? Entonces le dije, no, que él me amenazó que me va a esperar allá afuera. Entonces mi nieto le dijo, yo le dije, se me quedan los dos tranquilos, que no vamos a pelear con nadie, yo no voy a dejar que nadie los vaya a golpear a ustedes, ustedes no son, ustedes ni siquiera saben pelear, porque nunca han peleado. Bueno, hasta eso han llegado ellos, de no querer ir, de esperar una cajera para acompañarla porque la iban a esperar afuera. Chica, ¿qué es eso? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y el poco de bachaquero. Uh-huh. Bueno, Elsa, estoy muy contenta. Lo de Correa me dejó, me tiene enferma porque, conchale, nos quieren hacer lo mismo que en el Medio Oriente, Elsa. Sí, ponernos, señor, a pelear entre nosotros. Sí, pero señor, eso no va a suceder. Bueno, Enza, te dejo para que atiendas la otra llamada y que pases un feliz fin de semana. Un besote grande, Margot. ¿Tenés la otra llamada? Buenos días. Buenos días, camarada. Hola, Antonio, ¿no? Sí, sí, Antonio. ¿Qué tal? Caramba, camarada, mire, es muy lamentable lo que está sucediendo con la delincuencia. ¿Algo? Sí, sí, te escucho. ¿Viste el caso que sucedió en Barquisimeto, que atracaron un autobús lleno de niños? Uh-huh. Eso es lamentable. Yo vi la noticia esta mañana, ¿ves? Increíble. Pues claro, pero es una delincuencia financiada por sectores de la derecha. Sí, es que eso estamos claros, camarada. Lo que pasa es que aquí sucede también que hace mucha falta que nuestras autoridades, la policía, le pare y le pida la cédula a uno, porque es que antes hacían eso y era efectivo, pero es que ahora ningún policía pide cédula, entonces no revisan los carros, no revisan las personas y bueno, ahí se está el delincuente. Okay, lo que pasa es que es ilegal. O sea, tú puedes pedir la cédula, pero no la puedes retener. Aparte que la cédula no te dice si eres delincuente o no. Verificar la cédula como lo hacían antes, si una persona tenía antecedentes, pues la persona era detenida, si no tiene nada que ver, pues lo dejabas tranquilo. Fíjate que el centro de Caracas está minado de delincuentes, ¿oíste? O sea, es increíble que en el centro de Caracas, en Capitolio, ataquen a las personas y ninguna autoridad hace nada. Uh-huh. O sea, es increíble cómo tú ves a la policía parada en las esquinas y los choritos atracan a mitad de cuadra. Eso es increíble, de verdad. O sea, por eso es que te digo que hace mucha falta la verificación de la cédula de las personas. Bueno, sí, no, esa es tu opinión, Antonio, pero realmente yo creo que hacen falta otro tipo de cosas. Hace falta que estén alertas a los movimientos de las personas. La cédula no dice, la cédula te dice nombre, por ejemplo, mi cédula dice nombre Enza Tibisay García Margarit. Número tal, nació 12 de julio de la fecha tal, vence la fecha tal, venezolano. En ningún momento dice delincuente, persona decente, o sea, el pedir la cédula no es ninguna prevención. Lo de pedir la cédula, Antonio, escúchame. Lo que pasaba con pedir la cédula es que esa era la excusa que tenía la policía para acercarse a alguien que veían sospechoso. La cédula, por favor. Pero eso era una excusa, era un modo de acercarse. Pero realmente el agarrar y pedirle la cédula a la gente, eso no, la cédula no te dice si eres delincuente o no eres delincuente. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que uno ve a la policía de lo más campante en el centro de Caracas, donde se comen semáforos, donde los bachaqueros se reparten la mercancía a la salida de los diferentes negocios, toda una serie de cosas que tú dices, bueno, ¿y la policía aquí para qué está? El caso de la Plaza Miranda. La Plaza Miranda, hay un módulo policial. Y el justo en la Plaza Miranda es donde se suben los malandros a atracar las camionetas. A la vista de todos los policías. Entonces, la cuestión de la cédula era la excusa. El policía veía al malandro, mira fulanito, la cédula. Le entregaba la cédula. Ajá, ¿y tú qué haces por aquí? ¿Y por qué te estás subiendo acá? ¿Y tú qué haces y qué no haces? Eso era lo que ocurría con lo de pedir la cédula. Pero el pedir la cédula o no, eso no tiene nada que ver. Si van a agarrar un delincuente o no, es cuestión que tiene que estar mosca. Y uno sabe bien quién puede estar delinquiendo. Que tú dices, bueno, que el centro de Caracas, la delincuencia, que aunque nos encontramos que el centro de Caracas está plagado de bachaqueros, señores. Los bachaqueros llevan consigo a los secuestradores de alimentos y a los malandros que se encargan de amedrentar a la gente en las colas, que se encargan de atracar a la gente en las colas. Y vamos a estar claros, las OLP les está dando duro. Las OLP les está dando duro y están desesperados. Y como la mayoría del pueblo venezolano apoya a las OLP, ¿qué está haciendo la derecha? Señores, metámoslo en la cabeza de una vez. Hay paramilitarismo en Venezuela. Hay paramilitarismo venezolano. Ya entró, penetró. Lo que no podemos permitir es que ese paramilitarismo llegue a la política, llegue al gobierno. Eso es lo que no podemos permitir. Y bueno, señores, ahí están las OLP dándole duro a la delincuencia organizada, dándole duro al paramilitarismo. Y por supuesto, ellos no se van a quedar enconchados, metámoslo en la cabeza, son paramilitares. Y entonces vienen acciones como la del Guetta, empiezan a atacar los autobuses de los planes vacacionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Para dañar, para que la gente diga la OLP no funciona, cuando la OLP ha sido una luz de esperanza para todos y todas. La LP no funciona, aquí lo que viene, aquí tiene que venir la derecha para que ponga mano dura, pero a las pruebas nos remitimos. ¿Quiénes han estado detrás de los últimos asesinatos sonados? Personas vinculadas con la derecha venezolana. El caso de Elian Ergueta, el caso, el asesinato de Mier Hoffman, que fue ordenado por un empresario. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos un empresariado paramilitar. El uribismo en nuestras élites económicas. Qué triste. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? Ok, no, porque había sonado el teléfono. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Guerrera, dice, la carta de Jamaica y el canal de Panamá por Luis Brito García. Eso es un artículo de Luis Brito. Nos escribe Mario Jesús Pérez, ni la brisa se prestó para ondear con esplendor la bandera gringa en territorio cubano. Un augurio nada agradable. Escribe Clivi Díaz y dice, buenos días amiga Enza, está bien lo que dice del bloqueo que nos tienen, pero hace un mes la mayonesa Kraft valía 85 y ahora 133. Bueno, hace un mes la mayonesa estaba desaparecida, ¿no? Dice, entonces, bueno, la cuestión es que Clivi dice que el precio está marcado en el envase y pregunta que quién autoriza a poner el precio en el producto. Entonces, yo lo que le respondo es que es el Ministerio del Comercio. Esto es un aumento aprobado por el Ministerio del Comercio. Llama la atención que hace como 2 meses, que fue cuando se empezó a desaparecer la mayonesa, yo leí en la prensa que Empresas Polar, en vista de lo costoso, de los insumos, que pobrecito yo, que no sé qué, cerraron una planta de mayonesa. una de las plantas donde producen la mayonesa Mavesa. Recordemos que lamentablemente aquí en Venezuela no hay variedad. Aquí las mayonesas que existen son las de las empresas Polar y la mayonesa Kraft. Al cerrar la planta Mavesa, la que quedaba circulante, que era la otra marca, la Kraft, se la llevó Tutti Limundachi y la mayonesa desapareció de los anaqueles. Si el precio de la mayonesa ha subido, es que Polar logró ejercer presión. Ahora, vamos a ver con qué se produce la mayonesa. Es que todo es una cadena, es como que la piedrita que la lanzas por una cuesta llena de nieve y se va formando una avalancha, ¿no? La mayonesa, ¿qué ingredientes tiene? Lleva huevo, lleva aceite. Esos son los ingredientes básicos de la mayonesa. Huevo, aceite y un toque de vinagre. Los huevos los suben todas las semanas. El aceite, si no es aceite de maíz, el aceite que se utilice, también lo han subido y está costoso. Ya una botella de aceite, que hace siglos que no veo aceite, de paso, pero una botella de aceite de soya ya estaba, ya pasaba los 80 bolívares, estaba entre 80 y 90 bolívares. Para realizar la mayonesa, tienen que comprar estos ingredientes que suben a cada rato, en el caso de los huevos, o están costosos. Es decir, que los insumos suben de precio. Entonces, el productor de mayonesa, a juro, debe subir los precios. Ahora, veamos quién establece el precio de los huevos, por qué los huevos están tan caros. ¿Es que acaso las gallinas venezolanas terminaron, se murieron por culpa de la gripe aviar? ¿Por qué este aumento desmesurado de los huevos? Y por falta de distribución no es, porque se consiguen en todos lados. Entonces, es toda una cadena. Ahora, estas explicaciones las debería dar el Ministerio de Comercio. Por ejemplo, la mayonesa es un alimento regulado. Lo lógico es que ellos hagan oficial el aumento y que el Ministerio de Comercio le explique a los venezolanos y a las venezolanas por qué están aumentando los precios. ¿Por qué aumenta el precio de la mayonesa? ¿Por qué ha aumentado el precio de la pasta? Porque aumenta, y saber por qué, porque hay productos que nos los suben cada dos meses y son aumentos autorizados por el Ministerio de Comercio que no publica los nuevos precios ni explica. Entonces, esto quiere decir que parte del problema de la especulación tiene que ver con guerra económica, efectivamente. Pero por otro lado, estos aumentos autorizados, ¿a qué se deben? Entonces, eso implica que es probable que haya sí un problema de devaluación del bolívar, vamos a estar claros, claro que lo hay, porque si no estos precios no subirían así. O sea, es cuestión de, a mí me parece, es lo que digo como venezolana, como ciudadana, a mí me parece que porque el gabinete económico del Estado está totalmente callado, todos estamos claros que es una guerra económica, pero el gabinete económico debería dar una rueda de prensa para informarle a los venezolanos y a las venezolanas, y eso reduciría también la especulación, cuál es la situación real. O sea, cuál es el valor real del bolívar, si va a haber una unificación cambiaria o no, y a qué se debe el aumento de los precios autorizado por el Ministerio de Comercio. Se dieron a la presión de Polar. Polar agarró, cerró Mavesa, no sé qué, y dijeron, bueno, está bien. Bueno, Polar dice que hay que subir los precios. Vamos a subir los precios. ¡Pum! Y ahora van a ver que después de dos meses que estuvo la mayonesa desaparecida, va a empezar a aparecer en todos los anaqueles. ¿Ya la subieron? Ya apareció. Son las 10:56 minutos. Vamos a ir a una pausa con Félix Jiménez. ¿Qué es lo que queremos todos, señores? Vivir en paz. La paz. ¿Qué podemos hacer para lograr la paz? Escuchemos la canción. Anda buscando de forma desesperada alcanzar tranquilidad, tranquilidad

ventana. Atrévete a mirar más allá. Tremenda banda tenemos aquí en Venezuela, la Séptima Bohemia, y nos interpreta Son Sin Fronteras. Y buena noticia, por fin pude abrir el Facebook, y nos escribe Belis Noli Martínez González. Gracias, Ensa, todos los días escucho tu programa y siempre lo recomiendo, solo que en el horario del programa, que ese no puedo escribir porque estoy trabajando. Saludos para todos y feliz día. Ah, por cierto, en estos días traté de meterme en la página de la Bolsa Pública Bicentenaria y también me agarró un pornovirus, claro que es un sabotaje. Nos cuelga al niño, no, perdón, Salvatore Giuliano, unas declaraciones de Rafael Lacava, el alcalde de Puerto Cabello, que dijo que los bachaqueros son una plaga, totalmente de acuerdo con él, ¿no? Y nos cuelga al niño una nota curiosa. Esto es en una cárcel de Costa Rica, 24 horas, el diario Sin Límite. Resulta que condenaron a cadena perpetua a Narcopaloma por introducir cocaína y marihuana en la cárcel de Costa Rica. Entonces, bueno, una paloma, tipo paloma mensajera, a la que le pusieron, le ataron una especie de bolsito, y dentro del bolsito había marihuana y cocaína. Y bueno, y en vez de investigar quién es el que anda utilizando las palomas para eso, pues castigan al pobre animalito, como si el animalito pudiera discernir qué es lo que lleva y qué es lo que no lleva. Es que de verdad que, la verdad es que uno ve cada absurdo en esta vida. Y bueno, les recordamos que sigue abierta la participación, siguen nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. No podemos dejar de hacer referencia a una lamentable situación. Apareció un video, lo publicó el Miami Herald, donde se ve a 5 funcionarios de Poli Aragua ejecutando a un detenido en una clara violación a los derechos humanos. Nuestra Constitución, nuestras leyes prohíben la pena de muerte y mucho más que el ajusticiamiento, o sea que ni siquiera hay un juicio, nada, ¿no? Entonces, se pronunció el gobernador de Aragua, Targuel Aizami, e informó que están detenidos y fueron entregados a la fiscalía los 5 policías involucrados en el ajusticiamiento. Un video que circula por las redes sociales, difundido por el Nuevo Herald y CNN en español, muestra lo que parece ser el ajusticiamiento de un presunto delincuente por miembros de la Policía del Estado de Aragua el pasado 5 de agosto. El gobernador de la entidad, Targuel Aizami, repudió los hechos y emitió un comunicado informando que los 5 efectivos involucrados fueron detenidos y entregados al Ministerio Público para iniciar la investigación penal respectiva. También se inició un procedimiento de destitución y se solicitó al Ministerio de Relaciones Interiores una inspección general al Cuerpo de Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Esto hubiera ocurrido en la Cuarta República y el gobierno niega, el gobernador hubiera negado que eso ocurrió y en su defecto habría dicho que el delincuente era un guerrillero y le hubiera puesto ropa de guerrillero y demás, porque los ajusticiamientos eran un procedimiento bastante común en la Cuarta República y es lamentable que todavía algunos funcionarios tengan ese tipo de comportamiento. Pero gracias, o mejor dicho, gracias a que el Estado reconoce cuando las fuerzas policiales cometen excesos, estos excesos son castigados, y bueno, señores, con el castigo, esta práctica irá desapareciendo. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días, Isa García, Luis Herloyo, usuarias y usuarios. Muy buenos días para todos. Hola, Fernando La Presta. Casualmente, de esa era una de las cositas que quería opinar en un sentido, porque se anda hablando de que pareciera ser que toda la policía de Venezuela es mala, es corrupta. No, pero uno no entiende. Por un lado dicen eso y por el otro lado la delincuencia nos está matando, están atracando, están asaltando autobuses con niños. Entonces, ¿quién los entiende? Una cosa y la otra. Fíjate, o sea, hay unos policías, esos señores, ¿verdad? Hicieron lo que hicieron, totalmente condenable. Claro. Totalmente condenable y deben ser, ¿cómo se dice? Destituidos, enjuiciados y condenados. Correcto. Destituido y sancionado severamente. Así como es. Ejemplo de ello. Eso no quiere decir que la policía de Aragua y la policía de Venezuela sea toda igual. Por favor, ¿sí? Entonces, no confundir una cosa con las otras, con lo otro, porque allí viene entonces lo que aparece en la foto con la señora desafortunadamente que asesinaron por la cuestión de los dólares, que aparece al lado de López, de Ledesma, de Capriles, de María Corina, o sea, por Dios. ¿Okay? Una cosa no tiene que ver con lo otro, lógico, si hay implicación o hay otro tipo de asociación, eso tiene que aclararse. Si era de Primero Justicia, ahora el PSUV, era de Washington Post, eso tiene que aclararse con mucha claridad. Otra cosita que quiero opinar es sobre lo que se habla de los aumentos. Fíjate, todos los aumentos que se vienen haciendo es aumento por inflación. Eso es en el año 1983, cuando se dispara la moneda, el dólar y el bolívar, empieza a sufrir toda la cantidad de problemas que ha tenido nuestro signo monetario. Se les permitió a los industriales hacer ajustes por inflación, pero siempre y cuando hubiera inversión en los bienes de capital. Los bienes de capital, señores, son la maquinaria con que tú fabricas. Chávez se esmeró, lo dijo, se cansó, se cortó la lengua para que todos lo entendiéramos. Fábrica de fábrica. fabricar los artículos o los enseres con que nosotros vamos a fabricar mayonesa, harina precocida, lo que sea, todo eso tiene fábrica, y esos son los bienes de capital. Si tú no inviertes en los bienes de capital, tú puedes hacer el ajuste por inflación, pero por alicuota. El señor, por ejemplo, póngalo este claro, la mayonesa Mavesa es una alicuota dentro del consumo del venezolano. Usted no come todos los días mayonesa, usted no come en el desayuno mayonesa, mejor dicho, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y en la merienda, no come mayonesa, lo come por alicuota, porque le echa una cucharada a la ensalada, porque hace una cuestión con mayonesa. Entonces, esas son alicuotas. No puede ser posible que cada vez que aumente algo, te aumentan eso. Eso debe de descartarse, deben de decirle a los señores de los industriales que ese aumento por inflación es un robo, porque ese es un robo. Si tú no inviertes en los bienes de capital, porque tú tienes que estar aumentando, aumenta la alicuota. Una alicuota es una mínima parte, una cuota pequeña. Eso es lo que es una alicuota. Entonces, mientras no queramos entender, y las autoridades pareciera que, bueno, el Ministerio de Comercio lo sabe. Es que tienen que explicarle al pueblo, porque está la inflación, que es la especulación de los comerciantes, pero también hemos visto un aumento de precios en los productos, en el atún, en la mayonesa, y uno dice, bueno, y esto es autorizado por el Estado, ¿por qué lo está autorizando? Explíquenos qué es lo que está pasando. Eso, ahí donde está el problema, ese es ahí donde hay que meter el dedo en la llaga. Explíquenos por qué tienen que aumentar. ¿Por qué? Porque eso no, el bien capital, bueno, los bienes de la Polar, todos vienen del año 60. ¿Dónde han invertido ellos? Ok, aumentame la alicuota, y así todos los otros industriales, no la Polar, todos. Usted ven, usted sabe cuánto cuesta una tonelada de atún, ustedes se caen para atrás. ¿Cuánto cuesta una tonelada de atún? Así te lo venden a 700 bolívares la tonelada, te caes para atrás, porque todo eso son alicuotas. Entonces, mira, a uno le dicen, esto creció, el dólar está esto, el dólar está la otro, y la gente, el coco, nos está echando humo por no saber y por no explicar. Ahí está el Ministerio de Comercio, la Superintendencia y también el Ministerio de Alimentación. Cada uno debe una explicación en el rubro que le toca, en lo que a él le toca. Bueno, por lo demás, feliz fin de semana para todos. Nos encontramos el próximo lunes. No busquen los excesos. Bueno, como todos los fines de semana, acudamos donde tengamos que ir, vamos a recrearnos y pensemos que el lunes nos vamos a encontrar otra vez sanos y salvos. Gracias, hasta el lunes. Un beso grande, Fernando. Tremenda, excelente participación. Fíjate que eso de la licuota y todo esto, fíjate, lo personal no lo sabía, ¿no? Bien interesante. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¡Aló! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chévere. Ana Cristina. ¿Qué tal, Ana Cristina? Hay un ruidito en el fondo que no sé qué es. Ah, caramba. Del teléfono anterior. Ya. No sé, okay. Que hay un ruidito en el fondo, dice, pero no sé. Ajá. Ahora cuéntame. Sí, sí, sí, perfecto. Ok. Mira, con todo lo que dijo Fernando, es cierto, esa es parte del problema. El otro problema está también en que nosotros tenemos aquí una justicia que pertenece al señor papá de Capriles, que es la Kraft. Alimentos Kraft lo tiene el señor Capriles. Entonces imagínate, componenda con el señor Mendoza, que hay que leer la historia de esa familia para darnos cuenta de todos los folios que le han dado, de todas las patentes que se han robado, que le han quitado los inventores originales, y que le dicen a la gente que ellos son los genios en este país, que se han engranado con el pueblo venezolano y que por eso que el amor no se compra ni se vende. Sí. Nosotros sabríamos con mayor certeza qué es lo que es. Y fíjate que yo de verdad digo a la gente, vamos a informarnos. Por ejemplo, el diario Vea del domingo estuvo excelente porque trae la historia de la familia Mendoza, trae el reportaje que tú leíste de los achaqueros, de Ernesto Navarro, sí. De Ernesto Navarro, y aparte uno que impactó muchísimo y me dio un dolor, que yo hasta lloré nada más de ver las fotos de los inmigrantes, un muchacho inmigrante joven, con aquella cara de desesperanza y aquellos ojos llorosos, en un primer plano, mira, a mí esto me impactó y me lo crecí. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ver un poco qué es lo que está pasando para poder entenderlo. Yo te dije el otro día, hace tiempo, que lo están clavando en un paquete neoliberal de facto. Sí, señor. Y nos lo clavaron, y clavaron, y con eso nos quedamos. Y fíjate que están así, que ellas están cabalgando sobre ese problema ahorita, y hablando de hiperinflación. Y ayer estaba en el programa del hijo de Pensini, Febri, que el tipo dice, Pensini dice que este dólar today nos está matando. Eso está en la economía, pero es un indicador económico. O sea, hay que tomarlo en cuenta porque es un indicador económico. Yo no acepto ese tampoco. Tipo. O sea, qué cara más dura la de este señor, por el amor de Dios. El otro que tenía allí era un economista que decía que la inflación tiene prevista, según el señor Cacique, que la inflación iba a llegar este año probablemente a 180%. Y andan con los colmillos largos porque ellos están felices. Eso es lo que ellos desean. Exactamente. Entonces, fíjate. En esto ella tuvo un encontronazo con una persona conocida porque ahora ella no está vista, que Nicolás y Diosdado están robando parejo, que el único que quería este país era Chávez y se murió. Y entonces gente, que si estos son los verdaderos enchufados, ¿eh? Porque se han beneficiado del Estado, yo te lo digo. Uh-huh. Y están viviendo en un apartamento que le dieron a la hermana, que lo no necesita, en un urbanismo de la Misión Vivienda de Venezuela. Sí. Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Falta de conciencia, amiga, que es lo que nosotros tenemos que sentarnos a pensar y estudiar para poder entender y saber enfrentar esta situación con todas las rabietas que pasemos, con todas las indicaciones que tenemos, pero saber el conocimiento y formar conciencia y sabremos enfrentarlo y derrotar por todo esto que está pasando. Yo me imagino que el Estado está en este momento en esa gran sala situacional analizando todo y por dónde van a dar el palo cochinero, porque así tiene que ser como hicieron con la violencia. Bueno, Encita, feliz fin de semana para ti y a todos los oyentes. Bueno, feliz fin de semana, Ana Cristina, tremenda participación, muy buena. Bueno, continuamos aquí en La Ventana, vamos, mira, ya que con respecto al tema económico hay algo que decir, insistimos. Está más que visto, con este aumento de los precios y con la inflación, está más que visto que hay, sí hay una devaluación del bolívar. Pero de cuánto no lo sabemos, porque mientras haya un dólar subsidiado, porque no nos caigan a cobas, que es que el dólar está a 6.30. No. O sea, mientras haya un dólar subsidiado y mientras no sepamos el valor real del dólar, que la referencia que tengamos sea la del CIMADI, que hace siglos que no se mueve, que está estacionado, que no se consiguen esos dólares, y el SICAD, que pareciera que tampoco se mueve, que también está como estacionado, mientras la única referencia, que es una referencia no oficial, manipulada e inflada como Dollar Today, mientras esa sea la única referencia, señores, estamos jorobados. Entonces, vamos, pues es un llamamiento, no es que uno sea economista, ojalá lo fuera, no lo soy, pero la lógica elemental lo que dice es, vamos a aplicar una unificación cambiaria para saber entonces el precio real del bolívar y los costos reales, para saber que es especulación y que no lo es. Tenemos una llamada, buenos días. ¿Aló? No, bueno, se había una llamada, pero por lo visto se cayó. Con respecto a la vinculación de la oposición, ¿no? La presunta vinculación de la oposición con el paramilitarismo, pues el diputado Julio Chávez señala que la misma busca crear intranquilidad en la población y vaya si lo ha logrado, ¿no? El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez, indicó que la vinculación de dirigentes de la extrema derecha con las prácticas paramilitares en el país tiene por objetivo crear zozobra y miedo en la población. Durante su participación en el programa Sin Coba que transmite Venezolana de Televisión, el parlamentario aseguró que los asesinatos de funcionarios policiales, así como escoltas de dirigentes revolucionarios suscitados en los últimos días, tienen un mensaje único: desmoralizar a la población en materia de seguridad ciudadana. También hubo ahí eventos de atracos, de atracos y de agresiones a personajes conocidos, como el caso de Gilberto Correa y un rumor que sobre un supuesto secuestro contra María Ángel Ruiz y su niña, ¿no? Y al final ella desmintió que hubiera habido algún tipo de intento de secuestro, ¿no? Creo que el asesinato del padrastro de un actor, un conocido actor de televisión. Bueno, dice Julio Chávez que son mensajes que están enviando los promotores de estos actos macabros de sicariato para crear zozobra en el pueblo, indicó Julio Chávez, al tiempo que resaltó el mensaje internacional que se busca enviar, donde se solicitaría una supuesta invasión humanitaria con el objetivo de apoderarse del país y de las riquezas energéticas del subsuelo. Ellos están proponiéndose llegar hasta la tesis del Estado fallido, donde no funcionan las instituciones y el Estado, es decir, no se protege al pueblo. Mira, lo que está claro, y eso tiene que ver con el paramilitarismo, es cómo han crecido los asesinatos por encargo. El asesinato de Liana Elgueta fue un asesinato por encargo. El asesinato del historiador Bier Hoffman fue un asesinato por encargo. Asesinaron al papá de una conocida modelo de un programa de Televen, de La Bomba, y resultó que fue la esposa del papá la que ordenó el asesinato. Es horrible. Realmente para pone los pelos de punta a pensar cómo el paramilitarismo ha penetrado, cómo la delincuencia ha penetrado a tal punto que ya pareciera que existieran empresas que se encargan de, tú sabes, hacer la diligencia. Qué fuerte, de verdad que sí. Y eso, señores, es importado. Y esas prácticas las trae ¿quién? La derecha, que son los que usualmente tienen real para pagar este tipo de trabajito, ¿no? Aparte, bueno. Ay, ay, ay. Son las 11:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y el temita que va a sonar es una versión de una canción que estuvo muy de moda cuando yo estaba chiquitica. Yo tendría como 4 años. Y la cantaba y me gustaba esa. Y me gustaba Medio Loco y La Fiesta de Blas. Y Cuéntame, un grupo español de los 70 llamado La Fórmula Quinta. Y este es un tema que estuvo muy de moda. Fue un tema de verano. Muchos de nosotros, muchos los que tenemos poco más de 40 años, pues lo cantaban, lo debemos conocer. El tema se llama Eva María y lo interpreta, esta versión la interpreta Celso Piña, quien estará de concierto el próximo fin de semana. Escuchémosla. María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de raya. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir miro su fotografía. Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Consejo Nacional Electoral aprobó la postulación de más de 1.700 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Redes públicas reactivan sistema de compras por terminal de número de cédula. Cineforo disertarán sobre el documental Nos vemos en Santa Inés, en Cotraín. Concierto Sur Consciente ofrecerá un espectáculo musical en Café Venezuela de El Laguito. Teatro Movimiento Infantil César Rengifo contará cuentos por la paz. Celebración, talleres y música acompañarán Festival Comando Creativo Aragua 2015. Fusión de ritmos, intérpretes mexicanos Celso Piña y Pato Machete estarán de gira en Venezuela. Presentaciones, niños y jóvenes venezolanos ofrecerán una serie de conciertos en Milán. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Lisde Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Muy buenos días, usuarios y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros desde la esquina Gradillas, donde se encuentra la librería del Sur, en estos momentos se está llevando una lectura colectiva sobre la obra de Orlando Aragón a propósito de conmemorar 88 años de su natalicio. Acá, pues, esta iniciativa parte de lo que es denominado Pueblo que lee, no come cuento. Y para ampliarnos más esta información, pues, a nuestro lado está la poeta venezolana y coordinadora de la editorial de Perro y la Rana, que nos ampliará detalles de esta iniciativa. Pues sí, buen día, gracias por estar acá, gracias por ser voz de esta actividad y multiplicar esta experiencia a través de la difusión de su canal. Como dijo la compañera, estamos acá en la esquina de Gradillas, frente a la librería del Sur, como una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de sus diferentes entes, se crea la campaña Pueblo que lee, no come cuento. Es una campaña que procura promocionar la lectura, promocionar el conocimiento de nuestros autores venezolanos, autores que estuvieron durante décadas soslayados por las academias, por las diferentes editoriales de élite, que no tenían un espacio para hacer sonar su voz y que sin embargo lo lograron a través de las publicaciones alternativas, de la lucha en las diferentes comunidades. El pueblo siempre lo reconoció, pero había unos grandes sectores de la Venezuela de aquel tiempo que no tenían acceso a este tipo de contenidos. Hoy, como dijo la compañera, se están celebrando varias décadas del nacimiento de Orlando Araujo, este escritor grandísimo que nació en Calderas de Barinas, un escritor que además no solamente se remitió a la escritura de textos literarios, también pensó y escribió crítica a través de ensayo político y económico de la Venezuela de aquel tiempo, la Venezuela pontificista, la Venezuela perseguida y diezmada por las clases de élite. La invitación es, pues, vengan hoy acá a la esquina de Gradillas, estaremos todo el día, toda la tarde, leyendo, conociendo la voz de Orlando Araujo. El pueblo transeúnte que pase y que tenga la voluntad de acercarse a leer, pues es bienvenido. Esto es una actividad para todos y todas. Y bueno, esta actividad se estará repitiendo con diferentes autores nuestros de aquí hasta diciembre del año en curso. Bien, escuchamos palabras de Yanuba León, pues quien es poeta y coordinadora de la editorial El Perro y la Rana. Nosotros con esta información, pues hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano a que participe en esta jornada. Una jornada que lleva por nombre Pueblo que lee, no come cuento. Una campaña, pues, que incentiva la lectura y que invita a todo el pueblo venezolano a leer diferentes autores de nuestra nación. En esta oportunidad, pues, se conmemora y se lee la obra de Orlando Araujo, un poeta, un narrador y ensayista barinés. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Reporto para ustedes, Karen Arencibia. Esto fue Un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueven, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las cadenas de mi amor se mueven, pues porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, por que existe otro querer. Ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan sabrosa. El inquieto Anacobero, Daniel Santos y dos gardenias. Sí, para bailarla hoy viernes, así, pegadito, cachetito con cachete. Qué cosa tan sabrosa. 11:36 minutos, regresamos a la ventana y leemos mensajes. Nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Luisa Medina y nos dice: buen día, amiga Ensa. Te comento que todos los meses aumentan los precios del agua del botellón. Yo tengo filtro de agua, con esa agua cocino, pero para tomar y hacerme el jugo natural yo compro el agua de botellón. Te cuento que en lo que va de año, esa agua ha subido de precio ya tres veces. Este año pasó en enero de 80 a 100 y de 100 a 130. Las botellas plásticas las sustituyen cuando se les rompe de tanto uso. Las máquinas para procesar esa agua, lo más seguro es que sea del año de la pera. El llenado es automático. Yo me pregunto por qué la suben tantas veces en un año. Seguro que para diciembre está en 200 bolívares. Bueno, nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Denis Rivas: se es responsable por acción u omisión, y creo que el gobierno por inacción ha permitido muchos de los problemas que tenemos. Yo, mira, y se lo respondí por el Twitter, más que inacción yo hablaría de acción ineficiente en algunas áreas, no en todas. No podemos meter la realidad global de lo que está pasando en el país, que pasan cosas positivas. Esas cosas positivas no podemos omitirlas, porque hay unas cosas negativas que, eso sí, nos afectan el día a día. Nos afecta en el día a día y un área muy sensible como es el área de la alimentación y lo que es la inflación. Eso no se niega, ¿no? Dice Trojillo Colmenares, Cheri acaparados en la urbanización Alta Florida, número 53 de la avenida Los Pinos, y cuelga la foto. Nos dice Soraya, ahora tienen dudas que Estados Unidos era quien tenía Cuba en la miseria. El socialismo fue lo que los mantuvo unidos y con buena educación. Bueno, lo que pasó en Ecuador, convocaron para el día de ayer un paro, le andan montando la estrategia de golpe suave al presidente Rafael Correa. Venezuela ratifica su apoyo al gobierno ecuatoriano ante intento de golpe suave. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, ratificó este jueves el respaldo de los pueblos de la patria grande al presidente ecuatoriano Rafael Correa, cuyo gobierno es víctima de un intento de golpe suave perpetrado por sectores de la derecha de ese país. Oye, tan chévere que ha estado Ecuador gracias a Rafael Correa, y ahora va a venir la derecha a echar la burra para el monte, ¿vale? Qué broma, qué de verdad. Bueno. En conversación telefónica con Venezolana de Televisión, Rodríguez convocó al pueblo venezolano a unirse a un tuitazo mundial en apoyo a Ecuador con el uso de las etiquetas Patria Grande con Correa, Somos Revolución Soberana, a partir de las 11 de la mañana de este jueves. Bueno, alertó también, eso ocurrió este jueves, ¿no? Alertó también Delcy Rodríguez que todos los países vamos a acompañar los procesos de unidad que han forjado nuestros pueblos como legado a nuestros libertadores, resaltó la canciller. Publica Noticias 24 que hubo varios heridos en protesta contra el gobierno de Ecuador. Correa dice que la oposición ha fracasado. Ay, uno ve lo que está pasando en Ecuador y esta película la hemos vivido tantas veces acá. Varios altercados violentos se registraron en Quito y reportaron al menos 20 policías heridos. Qué casualidad, heridos los policías, ¿no? Durante el paro nacional o huelga convocada por sindicatos e indígenas contra el gobierno de Ecuador. Duros forcejeos entre manifestantes y policías se produjeron durante una marcha en Quito cuando los huelguistas, qué casualidad, intentaron romper un cerco policial que impedía su paso hacia la Plaza de la Independencia, donde se encuentra la sede del Ejecutivo. Es decir, bueno, Dios mío, igualito que aquí. Los manifestantes chocaron con la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersarlos. Los sucesos se dieron en el marco del paro nacional convocado por el Frente Unitario de Trabajadores, la mayor central obrera del país, el equivalente a la CTV de acá, y de levantamiento o protesta anunciado el martes pasado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Estos sectores demandan rectificaciones en varias políticas aplicadas por la administración del presidente Rafael Correa, que por su parte asegura que su gobierno es el que más ha hecho por los indígenas y por mejorar los derechos de los trabajadores. La protesta, que incluye el cierre de carreteras, concluyó con una marcha en Quito apoyada por grupos de estudiantes de derecha, OTPOR, médicos, qué casualidad, no, qué casualidad, organizaciones populares y movimientos supuestamente políticos de izquierda. Bueno, es así es como lo reseña la página web Noticias 24. Por otro lado, reseña ABN que el pueblo de Ecuador se impuso ante pretensiones de la derecha de generar violencia. Este jueves el pueblo de Ecuador salió a las calles y a sus puestos de trabajo, derrotando así las pretensiones de la derecha de generar caos y desestabilizar al gobierno del presidente Rafael Correa con el llamado a paro nacional y movilizaciones violentas. La Plaza Grande, ubicada en el centro histórico de Quito, se quedó pequeña y se vio colmada de miles de ciudadanos que se concentraron en el lugar para manifestar su respaldo a Correa y repudiar las acciones violentas promovidas por sectores de oposición, dirigentes sindicales y algunos movimientos indígenas de la nación suramericana. En los alrededores del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo en la capital ecuatoriana, los ciudadanos manifestaron su respaldo a Correa con consignas, música y bailes originarios. Francisco Calazacón, concejal indígena de Santo Domingo de Sachilas, manifestó su apoyo a Correa y destacó que con la llegada de la Revolución Ciudadana se ha recuperado el orgullo de ser ecuatoriano. Bueno, cualquier parecido con lo que la derecha ha hecho en Venezuela, el modus operandi, cómo actúa la derecha y cómo actúan los pueblos, vemos entonces cómo se está repitiendo un esquema. Tenemos llamada, buenos días. Ingrid, mire de las escasas. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mira, en cuanto a lo que estás hablando, el mismo formato para todos los países que tienen, que son progresistas. Uh-huh. El mismo formato. No encuentran ya qué hacer. Inventan cada vez más. Tienen un poder creativo grande hasta para asesinar. Mire lo que te iba a decir. Independientemente que la señora haya sido del partido que sea, es un crimen abominable. Abominable. Es y yo abominable. Digo, se le está diciendo a mi esposo que para esos casos así, que es tan de lo último, tan de. No, bueno, no hay como calificarlo. Sí debería existir aquí una pena de muerte para esos casos. Porque es que eso es como esto, es un ganado, que es peor. Eso sí, horrible. Y era una persona, porque tengo una cuñada que la conoció, ella era una persona, independientemente del partido que sea, pero era una persona agradable, se llevaba bien con todo el mundo. Una sola hija, la hija está destrozada, pues ella solía salir mucho con su mamá. Del partido que ella ha sido, eso le iban a hacer Serra. Lo que pasa es que no lo dio tiempo, es cuartizarlo como le hicieron a ella. Fíjate que el mundo operante es del tiro en la boca. Uh-huh. ¿Ves? Ajá, así le iban a hacer Serra, que en paz descanse ya María. Igualito. Fíjate, y eran de acá, y ella que era de allá, le hicieron lo mismo. O sea que eso no tiene paz con la miseria, mamá, no, son malos. Esta gente son nazis, son la maldad, pero adentro. Y yo no sé qué tipo de castigo le irán a dar, porque no le pueden hacer una catunatuna, una gente que haga, mira, con qué, cuando uno ve los videos, cuando van con aquella tranquilidad a botar los guantes. Ah, no, pena máxima doble, chica, porque esto no tiene nombre, y como ella se lo pueden hacer cualquiera. Yo me quedé abismada de ver como un ser, bueno, no, eso no es ser, yo digo que es un monstruo. No, son unos monstruos. Son unos monstruos. Son unos monstruos. Eso no puede ser, entonces así siga, lo continúan haciendo a cualquier otra persona que ni arte ni parte tenga que ver con partido, porque hay personas que no profesan ninguno de los partidos. Que no les gusta el gobierno, o sea, pero lo que llaman, ni ahí sí hay ni. Hay gente que ni para allá. Ahí yo encontré que estoy una señora, yo no me meto en eso. Yo no sé nada de política. Ay, señora, pero viva la realidad, le dije yo. Ubíquese, porque usted no está en Marte, usted está aquí en la Tierra. Usted no se da cuenta de todo lo que le están haciendo, todo lo que le suben, no compre aquí, no compre allá. Yo voy buscando la forma, fíjate, ENSA, acá, como tú me estás acordando de tipo, vive Central Bachaquero. Uh-huh. Esta mañana se agarraron ahí a golpe, adentro hay una señora, una pequeña que ella siempre forma la arana, la araca ahí, a golpe y todo. Había una señora que tenía, estaba en posibilidad de una pierna, ella se salió, no se puede quedar allí, ella dice que pues, tiene que evitar porque es una caída, ahí no va, todo el que va es loco. Entonces yo pienso que a esas cadenas no le van a poder seguir enviando productos de la cesta básica. No, porque es un desastre. El Central Bachaquero, las cajeras guardan, el mismo gerente con la mirada así muy tranquila. No, se no, no, pero si los principales bachaqueros son los empleados, muchos de los empleados de esa cadena. Entonces ellos están metidos en la guerra económica. Claro que están metidos. Ese centro comercial de Prado María, ese centro. Y guardan allí. Uh-huh. Y entonces tú no encuentras, mira, ya uno no encuentra qué comprar, porque no es que no se tenga lo que tú dices, si hay liquidez, si hay. Uh-huh. Pero el producto, ¿dónde lo consigue uno? ¿Se lo va a pagar a ellos, a los bachaqueros, triple, doble? No. Esta gente tiene que ser penada, esto tiene que ser penada, llevar las presas y ya está. Cuando pongan unos cuantos presos, ellos ya se dejan de eso. Cuando tú hiciste el comentario de Tarikunia, o sea, a lo mejor acuérdate que es una persona altamente sensible, muy poética y todo. De repente lo sintió como ver a un preso de Guantánamo, o sea, que le ponen esas bragas. No, pero por lo visto Tarek William Saab no hace cola, a él no le falta el papel toalé, a él no le falta el café, a él no le falta la mayonesa, entonces, bueno, le sabe a carato. No me vengan a mí con sensibilidades poéticas, porque no, tú y yo también las tenemos. Yo digo, sí, no, Ensa, pero yo digo que a lo mejor él se le vino a la mente a esa gente que usa las bragas naranjas en Guantánamo. Se le vino y la porque mente. No se le viene a la mente a los trabajadores de Fospuca que se vestían de naranjado y eso no les quita dignidad. Ah, no, el trabajo más. Por eso, porque no, que no me salga con esas cosas. Bueno, él hizo su pelón ahí. Si tuvo, y él tiene derecho a rectificar, porque todos somos humanos y nos rectificamos. Pero yo sí pienso que deben de ir presos. Cuando claro, claro que cuánto, sí. De esas sabandijas y tienen doble cédula y tienen. Pero ¿cómo uno se mete a ese golpe? Mira, yo creo que aquí falta sensibilizar mucho al pueblo a que tenga educación, falta de modales, falta de todo. ¿cómo yo me voy a poner a gritos en una parte donde yo vaya? Mira, yo soy de las personas que están dos personas hablando, que no se ve hacer, que está una un lado, me acostumbré con mi mamá, yo digo, permiso, cuando voy a pasar que están hablando dos personas de extremo a extremo, y tengo tan buena suerte que a muchachos yo solo hago, me dicen, a la orden, pase señora, pase, me dan las gracias, yo le estoy pidiendo permiso porque hay dos personas hablando, aunque distante uno del otro, cómo no señora, pase. Yo tengo esa suerte, pero porque cuando uno sale con educación, recibe educación. Claro que sí. Y muchachos, así, yo suelo pasar, no me gusta pasar así como, así, no. Disculpe, pero yo digo permiso y dicen, disculpe señora, yo tengo esa suerte, al menos. No me ponga. Tú no tienes que tener educación, porque eso te lo enseñan en el hogar. Pero esto parece que no, como que ni tuvieron hogar, no tuvieron nada, porque es un desbarajuste. Empiezan lo que tú estás diciendo, saqueo, saqueo, o la cola. Entonces, ¡no, se están coleando, papá! Es correcto. No, ahí tienen que llevar, esa tienen que tener vigilancia policial y dejarse tontería. Cuando pongan vigilancia policial, se les acaba eso. Tienen que, lamentablemente, el pueblo se acostumbró a eso, al rigor. Así hacen en Argentina. Quieren volver atrás, a la dictadura. Cuando robaban los muchachos, la misma cosa, y echándole a Cristina Parejo. Eso lo hacen en todos los países, sí, que son progresistas. Muchas gracias, Ingrid. Hasta luego. Bueno, un beso grandote para ti, Ingrid, y también para Antonio. Bueno, ya son las 11:49 minutos. Ya vamos cerrando el programa de hoy. Vamos a ver si quedó alguna información por fuera. A ver. Bueno, nada, está lo de Ecuador. Y está, bueno, lo que es la tercera parte, ¿no?, de los trabajos de Ernesto Navarro. Yo la tuiteé, la coloqué en el Facebook y te pone que, bueno, que cuál podría ser el castigo, ¿no? Hace un trabajo bien interesante porque presenta las diferentes aristas del problema y las diferentes opciones. Lo que señala la CABA, lo que señala también Tarek William y lo que, por ejemplo, el PSUV, ¿verdad?, que Diosdado Cabello pues agarró y llamó a los alcaldes, diputados y candidatos revolucionarios a combatir las mafias bachaqueras y lo planteó en los siguientes términos: o son ellos o es el pueblo. Y yo creo que sí hemos llegado a esos extremos, O sea, el bachaqueo le ha hecho mucho daño, le hace mucho daño al país. Ya el bachaqueo no es algo doméstico, algo pequeño, como era al principio de la guerra económica. Estamos hablando de bandas de delincuencia organizada, bandas que promueven saqueos. Y miren, señores, o sea, yo no veo nada de malo con que esas personas, además de lo que son las sanciones contenidas en las leyes, si hay una ordenanza municipal que lo permite, que estas personas hagan trabajo comunitario y que les pongan una braga anaranjada, que eso no les quita la dignidad. ¿Sabes qué les quita la dignidad? Cuando una madre se ve forzada, a dejar de darle de comer a sus otros hijos, o se tiene que quitar el pan de la boca porque tiene que pagar unos precios exorbitantes por una fórmula infantil, por una fórmula para su niño recién nacido, porque cuesta un determinado precio y el bachaquero se lo vende al 2000%. Y le importa un pito si ese niño se muere de hambre, porque lo que le importa es arrebatarle el dinero a esa madre. Porque si no fuera por estas mafias machaqueras, ni siquiera tendríamos necesidad de hacer cola, porque como fluyen los productos, estarían en los anaqueles. Lo que esta gente está haciendo no tiene nombre. Eso no quiere decir que, ¡ay, que los bachaqueros son malos! El bachaquerismo es malo. Y quizás hay personas que participan en eso por ignorancia, pero entonces lo hacen por ignorancia, que yo creo que más que ignorancia es egoísmo. Y el hecho de que lo hagan, entonces, ay, no, vale, qué pobrecito. Ellos no sienten ningún tipo de dolor por los bebés que están dejando de tomar leche. Ellos no sienten ningún tipo de dolor por los niños que están sufriendo de pañalitis porque no tienen pañales. A ellos les importa un pito. Y eso es algo a lo que el pueblo venezolano se ha dado cuenta. Entonces, dentro de la Constitución y las leyes, todo. Pero a esta gente hay que castigarla y hay que acabar con el bachaquerismo, porque insisto, porque ya no es la acción nada más del bachaqueo. Estamos hablando que ya tienen malandros que atracan en las colas, que amedrentan a usuarios y dueños de comercios. O sea, ya está bueno que desangren al país. Ya está bueno. Y si hay algo que hace a principios de año todavía había quien defendía al bachaquero, pero es que se han vuelto tan agallúos y se han vuelto tan malandros y tienen tan secuestrada nuestra soberanía alimentaria, nuestro acceso a los productos, que ya la gente ha abierto los ojos y ya el bachaquerismo ya no es motivo de orgullo, ya está mal visto. Y ahí, mira, y es eso. Y es eso, o sea, sin caer, que por ahí salía Toby Valderrama, uno de estos teóricos de Tasca, pero uno no lo ha visto nunca ahí en una comuna echándole pichón y haciendo un socialismo real, diciendo que hay que tener cuidado, que la lucha contra el bachaqueo es fascista, no es fascista. Que se apliquen las leyes y se acabe con una plaga no es fascismo. Fascismo es perseguir a alguien por sus ideas, fascismo es perseguir a alguien por su condición social, fascismo es perseguir a alguien porque piense diferente. Pero agarrar y aplicarle la justicia a unos delincuentes que le están quitando el alimento a bebés recién nacidos, entre otras perlas, eso no es fascismo, eso es hacer justicia. Son las 11:53 minutos, nos llega un último mensaje a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. A ver, dice Contraloría Popular, buenos días, Ensa, ¿tú sabes a quién tienen que ponerle bragas anaranjadas con somos especuladores? A los concesionarios del mercado de Catia. Totalmente de acuerdo contigo, Contraloría. Y a los de Quinta Crespo, y a los de Coche, y ahí lo digo, Jorge Rodríguez. Me cae súper bien, me parece que un excelente alcalde, o por lo menos lo mejor que hemos tenido en Caracas. Oye, vale, pero de verdad que los mercados hacen lo que les da la regalada gana. Y no sé, vale, no te hagas la vista gorda y métele mano a eso. Son las 11:54 minutos. Y ya llegó el momento de despedirnos. Como siempre, les agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. En la mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arroyo, cerrando la ventana, Ensa García, que junto con Luis les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Y nos vamos con Patarrumba, un género creado por una excelente agrupación venezolana que le encanta a Luyer. Es uno de sus grupos preferidos. Se trata de Herencia y Zum Zum Bye Bye. ¡Chao! Avísale a mis amigos que el tambor va a reír.